A partir de este momento, El Espectador presenta. El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes, como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón. La venganza será terrible. Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad. La venganza será terrible. Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent. La venganza será terrible. Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre alante y el determinismo atrás nuestros intérpretes. Hola, quiero avisarles que estas palabras que estamos diciendo no provienen de nuestra boca, sino que han sido grabadas vaya a saber cuándo. Por ejemplo, ese pertenece a Patricio Barton y es también una grabación. Exactamente, esta voz también está grabada, como todo lo que escucharán en las próximas dos horas. Sí, en las próximas dos horas. ¿Por qué? Porque estamos rumbo a España, vamos nadando, tardamos claro, mucho en llegar. Tardamos mucho tiempo en carabelas. Y a partir del día 10 de junio, estaremos haciendo el programa en Madrid, en la sala Galileo Galilei, con Luis Piedrahíta también, que se va a sumar a nuestra mesa. Sí, sí. Y mientras tanto, ustedes podrán escuchar programas que hemos grabado, incluso especialmente para esta usted. Sí, señor. Así que vayan preparándose, porque va a empezar enseguida el programa. Mejor dicho, ya empezó. ¡Oh! Hablaremos esta noche de la duquesa de Abrantes y de un amor que ella tuvo. Así que vamos a ubicarnos en Francia, en 1812. Uno de los personajes más importantes de la corte de Napoleón era Laurita de Permont, la duquesa de Abrantes. Era una chica de Montpellier y ya desde jovencita hizo amistades, frecuentó a la familia Bonaparte, o mejor dicho, al joven Bonaparte durante el directorio. Y a los 16 años, muy jovencita, se casó con Junot, que era uno de los, después fue mariscal, ¿no? Pero uno de los generales más queridos por Napoleón y posiblemente el más joven, el más tempestuoso, tan tempestuoso que le llamaban la tempestad, justamente, ¿no? Y después ya durante el consulado y el imperio, Laurita participó mucho de la vida cortesana. Era una chica muy extravagante, ¿no? Pero esa es una de las, sí, de las personas principales de este relato. La otra es un muchacho llamado Mauricio de Belancourt. Dicen que era por aquel entonces, en tiempos del imperio, el hombre más codiciado de la corte. Había sido amante de Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleón, que marcaba 1.33 la milla. Haber sido amante de Paulina era casi inevitable si es que uno había frecuentado la corte. También había sido amante de Desirée Clary, que no era otra que la que había sido amante de Napoleón, Y después casó con Bernadotte, el que, aquel general de Napoleón que fue enviado a Suecia y que después fue rey de Suecia, ¿no? Y también había sido amante de Hortensia Beauharnais, que no era otra que la hija de Josefina Beauharnais, la que después fue mujer, o después, no sé desde dónde lo digo, la que fue mujer de Napoleón. Bueno, parece que era el rey de las fiestas, este tipo, el Benancourt, y el favorito de las damas para las artes íntimas. Muy bien. El muchacho era rubio, de ojos azules, alto, elegante, y además tenía una gran fortuna. Bueno, ¿qué querés? En el verano de 1812, buena parte de la nobleza de París estaba en las aguas de Aix, y por allí andaba también la duquesa de Abrantes, que seguía la cura para tratar unos padecimientos estomacales, qué sé yo. Eran unas aguas medicinales que se ponían de moda, hemos hablado de muchas de ellas, ¿no? Por la mañana la gente tomaba las aguas, por la tarde todos paseaban, intrigaban y se seducían. Mauricio de Belancourt ya había llegado hasta allí para encontrarse con Desirée Clary, pero ya ella era la reina de Suecia, ¿no? Y se había puesto muy gorda, tan gorda que Mauricio se desilusionó y miró para otro lado. Y entonces vio a la duquesa de Abrantes, que ciertamente ya estaba casada con Junot, porque primeramente Junot fue nombrado duque de Abrantes, y después ella, por ser su mujer, devino en duquesa. Dice la crónica que ella se enamoró perdidamente apenas lo vio, del tipo. Y sin dilaciones se le tiró encima. A mí me gusta mucho ese detalle. Nada de prolegómenos, ni de misterios. Y bueno, pero hay un tiempo de la seducción. Ni de reticencia. Hay un tiempo de la seducción, de acuerdo, pero por ahí hay un tiempo que uno cree que es el de la seducción y no es de nada. Y ya pasó. No es que ya pasó, es que no te van a dar bolilla. Bueno, pero por ahí uno pierde 30 años de su vida, bueno, señor, creyendo que está en el tiempo de la seducción. Bueno, él, sorprendido y agradecido por este ahorro de tiempo del que hacíamos mención, cayó en sus brazos el 10 de septiembre de 1812, una fecha imposible de olvidar para él, porque la duquesa se la recordaba en todas sus cartas. Aquella pasión adquirió en la duquesa una forma absolutamente demencial. Para empezar, tomó una pluma de escribir de oro, se rasguñó el brazo y así pudo escribir con su sangre un juramento de fidelidad que terminaba así: sí, Maurice, Mauricio, ¿no? Sí. O vos o la muerte. Punto. Era como para asustar, ¿no? A un muchacho que no pedía tanto. Sí, metió presión. Termina a cualquiera. Yo ante un juramento así, imagínense. Cualquier juramento. No, cualquier juramento, pero escrito con sangre. Sí. Ah, bueno. Terminada la temporada veraniega, Belancourt se sintió feliz de rajarse ahí de las aguas. Ella le pidió que la siguiera al palacio de Champs-Élysées. Belancourt no quiso saber nada y se despidió. Se instaló en la localidad de Mortefontaine y creyó que allí iba a estar tranquilo, pero no. Empezó a jorobar la duquesa. Ella le anunció primero que esperaba un hijo. Aterrado, Maurice cortó la correspondencia con aquella dama. Un mes después la duquesa se presentó en persona, Mortefontaine, y frente a los ojos de todos los que andaban por ahí, ¿no?, hizo un escándalo tan terrible que los registros de la escena, que figuraban en el Ministerio de Policía, porque vino la cana, fueron destruidos después por orden del emperador. De regreso a su casa, la duquesa le escribió a su amado, al, Melancur. Me sacrificaré por tu seguridad y tu tranquilidad. Adiós para siempre. Al no poder ser tuya, pertenezco a la tumba. Consuela a mis hijos. Ellos no sabrán que tú eres mi asesino. Sí. Firmado la duquesa de Abraham. No tenía voz de duquesa la mirada. No. Después de enviar esta carta, se tragó el contenido de un frasquito de láudano y la encontró el propio Napoleón en un pasillo. Vivían los unos posiblemente en el mismo lugar que Napoleón, es decir, en el Palacio de las Tullerías. La encontró en un pasillo, borracha por el láudano. Ella le gritó de todo y el emperador le mandó a uno para que un médico que hacía baños de carne, discúlpeme, ¿no? Sí. Que era un procedimiento bastante asqueroso. Consistía en meterse uno en un fuentón lleno de patas y costillas de ternera, todavía humeantes, de la que se esperaba que la epidermis extrajera fuerza y alimento. El tratamiento duraba 15 días. ¿15 días? Y era necesario no comer nada durante ese tiempo. ¿Y cómo hacía? ¿Qué sé yo, no? Maurice se enteró de lo que la duquesa había hecho y se enterneció. Míralo. Tiene la ternura fácil. Sí, no. Fue hasta la corte y le propuso una amistad fraternal. Ella le respondió: tú eres mío y de ninguna de Elias. Eres mi bien, el padre del ser que llevo en mí. Mm. Mauricio volvió a aterrorizarse y salió rajando una vez más. Conoció a otras mujeres, pero vivía temiendo que esta chica volviera a tomar veneno, ¿no? Entonces, tenía encuentros melancólicos con sus amores nuevos, siempre perturbados por la posibilidad de que la duquesa perdiera la vida por su culpa. Cada tanto le enviaba cartas que prolongaban la víspera del encuentro. Ya nos veremos, qué sé yo, no te mates todavía. La patea para adelante. Mientras esperaba que el encuentro, la duquesa de Abrant se enteró de que el mariscal Junot, ¿cierto?, el marido verdadero, se había vuelto loco y que se había suicidado, tal como efectivamente fue, ¿no? Enviado a Trieste, Junot empezó a tener caprichos cada vez más inquietantes. Había hecho tocar a rebato y movilizar dos batallones para matar a un ruiseñor en su jardín. En un bailongo, Junot había recibido a sus invitados con guantes blancos, con decoraciones colgadas al cuello, el sable en la mano, el sombrero puesto y totalmente desnudo. Debieron amarrarlo y arrojarlo dentro de un coche. Trató de escapar y se rompió una gamba, la herida se infectó y Junot se murió. Dice aquí, yo creo recordar que Junot se suicidó y no sé de qué manera. Ya, averiguemos. Bueno, de todo esto se enteró la duquesa, que además perdió el hijo que esperaba. Al saber tales noticias, Maurice se volvió a compadecer y se acercó otra vez a la duquesa, ¿no? Parece que Junot había dejado deudas y él se encargó de solventarla, ¿no? A partir de entonces, Belancour la siguió casi como aspirado por el abismo, qué sé yo, no sé qué querrá decir eso. Dice el historiador que el muchacho se transformó en una especie de rezagado del amor que seguía a Laurita sin saber por qué. Retirado de la pasión, Belancour quedó, aquí está más claro, quedó atrapado por la extorsión, claro, por el chantaje, ¿no? Estaba con ella porque temía que ella se matara, ese es el tema. Aquel calvario duró varios años. Solo una cosa lo salvó. Mira vos. Un día la duquesa de Abrant se enamoró de otro. Es lo mejor que podía suceder. Se enamoró de otro y ese otro no era, ese otro no era sino nuestro querido Honoré de Balzac, que entonces era un desconocido. Pero ella se enamoró de Balzac y lo dejó. Y lo dejó al Belancourt. Ahora, pobre Balzac, no sabía que había tenido una mina así también, ¿no? ¿Eh? ¿No sabía que Balzac se ligó a una mina así? Sí, no solo se ligó a una mina así, sino que la ayudó a escribir un libro que hizo Laurita, que se llamaba Memorias históricas sobre Napoleón, la Revolución, el Directorio y no sé qué. Que era una cosa llena de chimentos y de incluso de calumnias contra Napoleón, que había sido muy generoso con ella, aunque más no sea porque había sido generoso con Junot. Así que, bueno. El caso es que Balzac vino a salvarlo, al Belancourt, ¿no? Y Belancourt aprovechó este breve romance que tuvo la duquesa con Balzac para rajar. Y desapareció. Esta vez, definitivamente, pues se rajó de tal forma que sabemos muy poco de su vida posterior. Sabemos que se casó en 1824 con una mujer hermosa y no sabemos más nada. La duquesa vivió sola. La aventura con Balzac duró poco. Ella murió en 1838. Sus últimos años estuvieron jalonados por las dificultades económicas y los editores que antes le pedían que siguiera escribiendo ya empezaron a no aceptar los manuscritos y murió muy pobre y sola. Esa es la triste historia de esta muchacha, ¿no? De Laurita, que yo quiero recordar que tuvo una historia muy pequeña con Napoleón, no llegó a nada. Una historia pequeña. Algún día contaremos. No es muy radial. Una historia sale mejor escrita que contada. Hemos ido a la discoteca a buscar un disco, me parece a mí, que de Guidas. Porque aquí hay tres Guidas del Belancourt, ¿no? Sí, que no terminan de consumarse la suya. No, al final, la última sí. La última sí, son la última y definitiva Guida, sí, sí, sí. Y entonces este hombre me dijo que él mismo andaba con una mujer. Bueno, y no, no es él un dato mismo ahora. Le había hecho creer que si ella lo dejaba, cosa que estaba dispuesto a hacer, ella estaba dispuesta a hacer cada cinco minutos, y él le había dicho que si ella lo dejaba, él se iba a matar. Bueno, pero ni, me decía, no así, es pertinente. Estoy con esta mujer, que dice, yo la amo muchísimo, hace 12 años. ¿12 años? Sí, dice, cada vez que ella me quiere dejar, y ahí fue cuando me dijo que es todos los días. Claro, le dijo cada cinco minutos, por 12 años. Yo agarro un frasco que compré ahí en la farmacia, no sé si de cianuro o algo, me dijo el tipo, y le digo que si me dejás me lo tomo, qué sé yo, y ella se queda. Y así, así se hacen los grandes amores, dijo. Pero qué amor, señor, eso no es nada. Me mostró el frasco. Sí. Eso es eso. No. El frasco de cianuro de farmacia. Pero, ¿y no le dio un disco? Porque lo que tiene que hacer el discotecario... Ah, sí, me dio un disco. Porque yo le dije, es de la Guida, me dio un disco. Es el único disco de Guidas que tenía. ¿Y qué le dio? Pa'l que se va. Bueno. Y es una linda chamarrita que va a cantar para nosotros Alfredo Zitarrosa. Adelante. Si te vas pa' la ciudad, cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar.